teníamos que esperar un papel, sí, que era un acuerdo, a ver si la gente quería, estaba de acuerdo con el plan que tenía para trabajar Tres Arroyos, y si la mayoría aceptaba y firmaba con que sí, con que aceptaba, iba a entrar Tres Arroyos. Uh-huh. Ayer llevaron los papeles y la gente estuvo firmando eso, el acuerdo de sí, por sí o por no. Sí. Y ahora recién vamos a saber si entra Tres Arroyos o no, o si la empresa quiebra de por sí, o entra Tres Arroyos el lunes 23 de abril. Ayer firmaron acá en Cañuelas, en Levene, y claro, falta todo lo que es monte, lo que vendría a ser la unión ferroviaria, uh-huh, está planta 1, y después allá el Jawel de planta 2. Se sigue con esas 5 personas que dicen ellos, sí, no te negocian nada, ellos entran y te dicen, son en Cañuelas, tomo 5. Y le decís, tomame más, tengo, qué sé yo, compañero con hijos con discapacidad o uh-huh, que son diabéticos y necesitan el trabajo sí o sí por una cuestión de cobertura médica. Ellos no modifican nada, dicen, no, son solo 5. ¿Y cuánta gente quedaría en la calle con esta situación entonces? Y en Cañuelas, no sé, 400. 400 personas quedarían sin trabajo. Sí. En Cañuelas sí, porque tenés Molinero, Sindicato Camioneros, tenés, sí, también, y tenés los chicos de los compañeros de Cuatro. ¿Por qué aceptaría la gente justamente de...? Porque es la única que te queda. No te queda otra. O sea, firmar eso para cobrar una indemnización y salir, claro, a buscar laburo. Para cobrar la indemnización durante 2 meses, sí, a 24 cuotas, y tenés la posibilidad de entrar, ¿viste? No tenés o no voy a entrar. Claro, porque si no firman... al fin y al cabo, lo que sucede es que Tres Arroyos se va, Cresta Roja presenta quiebra y no van a cobrar nada. Tal cual. No. Por eso es esta situación de... Que juegan con la necesidad de la gente hoy en día. Más, claro, Tres Arroyos, que le preguntamos a un directivo de la UOMA Nacional y nos comentaba como que Tres Arroyos es de ese pensamiento, de esa forma trabaja, con la, uh-huh, necesidad de la gente. Saben que no cobra la gente, que no cobró todo el mes de febrero... No cobró marzo, no cobró abril, y la estiran y tratan de que la gente necesite más para después darte nada, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, la gente acá en Cañera había, sí, obviamente que no estaban todos de acuerdo, pero hay muchos que dicen, bueno, no, yo voy a firmar por sí, porque, o si no, les ponen la faja de clausurado y chau. Claro. Pero hay otros que dicen, y yo firmo que sí, yo qué sé si entro. Sí, es una lotería. Y vos tenés la posibilidad de entrar hasta julio del año que viene, que vas a cobrar esos, si firmás por el sí, uh-huh, vas a recibir esos 10.000 pesos que te da el Estado, y si en julio del año que viene no ingresaste, dejás de percibir esos 10.000 pesos por mes, y ya te considerás, tenés que considerar despedido totalmente.